Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta sesión. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, en esta sesión del seminario. Hoy, le hemos pedido a Apolo Castañeda, es doctor Apolo Castañeda, que es un compañero aquí amigo aquí de Cicata. Entonces, bueno, él ha presentado algunas cosas últimamente que yo le he escuchado y se me hace muy interesante en términos de, bueno, en general y en particular, estas cosas que hemos hablado nosotros sobre el discurso. De manera muy general, él ha profundizado más bien en el discurso matemático escolar y bueno, por eso la invitación a platicar con él. Bueno, él es maestro de acá, investigador de muchos años, de acá de Cicata IPN. Muy bien, pues Apolo, sin mayor trámite, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar acá. No sé si todos ya tengan la presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues adelante, perdón, deja ver, perdón, es que me hice bolas aquí. Sí, ya está grabando. Adelante, Apolo, te escucho. Los demás supongo que tienen la presentación. La acabo de enviar hace unos minutos, pero si alguien no la tiene, me avisa. Adelante, Apolo, muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar en este tiempo. Bueno, si alguien no tienen la presentación, pues por favor coméntenlo para que se lo podamos enviar. Y pues les voy a comentar, les voy a platicar una línea de investigación, algunos detalles de la línea de investigación que he estado trabajando desde hace algún tiempo junto con mis estudiantes de la maestría y del doctorado en relación al discurso matemático escolar y en particular a un concepto que algunos investigadores lo han denominado el discurso del aula. Voy a profundizar en esas ideas y me voy a apoyar en la presentación, así es que la pueden ir mirando. Tiene un número en la izquierda, arriba en la parte superior de la izquierda, para que puedan ver la página en la que vamos. También pueden interrumpir, pueden cortar, mejor dicho, el diálogo, mi presentación en cualquier momento para que expresen preguntas o comentarios. No es necesario que se esperen hasta el final. Bueno, dicho esto, entonces voy a iniciar. Si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, insisto, pueden intervenir en el momento que ustedes lo decidan. El trabajo en la presentación tiene por título La construcción de conocimiento, evidencias desde el discurso matemático escolar. Vamos a la diapositiva número 2. Bueno, partimos de un hecho, de una condición en relación a la construcción del conocimiento. Y dice así, en el aula se reconoce un proceso dinámico mediado por negociaciones, acuerdos, argumentos, formulaciones y reformulaciones acerca de un objeto matemático. Esto significa, esto quiere dar a entender que la construcción de conocimiento es un desarrollo en el aula que tiene diferentes elementos, diferentes aspectos que intervienen en esta construcción de conocimiento. Tiene que ver mucho con la forma en cómo se desarrolla una clase, evidentemente. Pero en general, la aspiración que tiene el profesor es que los estudiantes puedan construir un concepto, un conocimiento. Entonces, algunos autores en el área de investigación educativa, han descrito la multiplicidad de elementos involucrados en esta construcción de conocimiento. Vamos a la diapositiva 3. Entonces viene un propósito que es el análisis de su funcionamiento, es decir, cómo funciona este proceso para lograr la construcción de conocimiento. Esta es una inquietud que ha motivado a muchos investigadores en muchos momentos en la historia de la humanidad, porque se pretende mostrar aquellos momentos o aquellas circunstancias para la construcción de conocimiento. Pero en particular, ya enmarcados en nuestro ámbito, en nuestro campo de investigación, pues queremos observar las reglas que operan en el aula, insisto, para la construcción de conocimiento. Queremos observar invariantes en este proceso, es decir, las cosas que pueden ser, que pueden permanecer en esta dinámica del aula. También queremos conocer, pues, la naturaleza y las características de las negociaciones que se desarrollan en el aula, etcétera. Muchos puntos. Este puntito debajo del renglón de negociaciones significa que hay más elementos. Por ahora estamos interesados en algunos de ellos. Pero hasta abajo dice formular explicaciones de la forma en que el estudiante se apropia del conocimiento. Ese es un propósito muy general, pero que enmarca en dónde estamos desarrollando la investigación. Vamos a la diapositiva número 4, por favor. Y en la diapositiva número 4 aparece una definición del discurso matemático escolar que la enuncia Cordero y Flores, en donde dice que el discurso matemático escolar es la manifestación del conocimiento matemático que se encuentra normado por creencias del profesor y los estudiantes. Muy bien, si leemos la última frase, los últimos dos renglones, encontramos una palabra clave que es lo normado por creencias de los profesores y estudiantes. Esto significa, si volvemos a la diapositiva 3, en relación a la construcción de conocimiento, significa que el conocimiento matemático en el aula, pues está mediado o está también relacionado con esas restricciones. La idea de normar o de restringir ciertas condiciones del conocimiento, pues lo hace muy característico. Pero vamos a ver un poquito más a qué me refiero con esta idea de lo normado. Vamos a pasar a la diapositiva 5 y aquí vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo proponen Eisenberg y Dreyfus en el 91. Posteriormente les puedo proporcionar esas bibliografías, ¿eh? Ellos evidenciaron que los estudiantes mostraban rechazo a las actividades donde se involucraba la visualización, y una de las justificaciones que hallaron es que los propios estudiantes argumentaban lo que visualmente carece de fundamento matemático y decían que lo visual no es hacer matemáticas. Bueno, este es un ejemplo de estas condiciones restrictivas, de esta norma que acontece en la escuela. Vamos a ver en la siguiente diapositiva otra de esas restricciones, en la número diapositiva número 6, otras de esas restricciones que van a caracterizar ese discurso matemático escolar. En la diapositiva número 6, que estamos ahora, vemos las creencias. Y es muy notorio que la clase de matemáticas priorice aquello que debe estudiarse, el tipo y características de las actividades, la forma de evaluar, el tipo de planteamientos y ejercicios. Esta es otra evidencia de cómo es restrictiva la clase y cómo están normados algunas de las, pues en esta diapositiva vemos algunas de las acciones en el aula, aunque también esa restricción y esa norma está en relación directa al conocimiento matemático, a los objetos matemáticos. Esa es una. Al hablar de los objetos matemáticos, nos metemos al campo de la epistemología, y ahí podemos observar cómo los libros también tienen una filosofía o una forma definida para escribir los objetos matemáticos, etc. Lo que significa resolver un problema, lo que significa poner en juego un concepto, etc. Bueno, pues esos dos elementos los vamos a mirar de forma global en la diapositiva número 7. La escuela discrimina y define y restringe y establece pues ciertas condiciones sobre el conocimiento. Ya no se diga sobre lo que debe hacer el estudiante o el profesor, sino también, como decíamos en la diapositiva anterior, pues en relación al conocimiento. Y un argumento, un elemento muy visible es la explicación que el concepto de explicación, que más adelante la vamos a tratar con mayor detalle, pero cómo las explicaciones están en función de de estos enfoques o perspectivas de lo que es enseñar matemáticas o lo que es aprender matemáticas. Muy bien. Vamos a la diapositiva número 8, donde describo un debate en relación a esto que acabamos de ver. Dice, el efecto normativo que tiene la escuela, los programas de estudio, los libros de texto, reglas que determinan el discurso oral, que son extremadamente rigurosas, que controla lo que se dice y se argumenta en el salón de clase. En esta diapositiva 8 estamos mostrando algunos de esos elementos que son que las restricciones de las que hablábamos hace un momento se pueden visualizar, se pueden identificar. El plano, bueno, ustedes pueden identificar que ahí está el plano didáctico, en los libros de texto, en los programas, el plano epistemológico en relación a los objetos matemáticos y su naturaleza, que se puede observar en los libros de texto, y también el plano, pues lo podemos decir, el plano oral, la parte oral de lo que se dice y argumenta en el salón de clase. Esta diapositiva 8 trata de englobar todos estos elementos previamente pues identificados, de manera que también tratamos de hacer o tratamos de ubicar este debate en torno a a las componentes del sistema didáctico. Claro, tratando de entender y de identificar cómo participa el estudiante, cómo en este debate, claro, cómo participa el profesor y en qué plano está el conocimiento. En la diapositiva 9 vamos a ver una relación muy estrecha que se establece entre el análisis que hacemos a la construcción del conocimiento y el análisis del discurso matemático escolar. El primero, el análisis del discurso matemático escolar, lo caracterizamos hace un momento en términos de lo que decía Cordero Flores. Y el análisis del conocimiento lo estábamos debatiendo al principio de esta presentación, tratando de identificar si lo podemos regresar a la diapositiva número 2, donde existen negociaciones, acuerdos, argumentos, formulaciones y reformulaciones por parte de los estudiantes, por parte de los profesores, en torno a un saber escolar. Bueno, aquí hay una conjunción muy, muy característica, porque precisamente desde el plano de la socioepistemología estamos tratando este problema, tratando de entender esta unión, esta relación, desde otro concepto que es el de la institucionalización. ¿Por qué razón? Vamos a ver para ello la diapositiva número 10. Dice, en la clase de matemáticas, el efecto normativo de lo que se dice en el aula. Es decir, todo lo que se diga, todo lo que se exponga en la clase de matemática, tiene un efecto en los estudiantes. Ya veíamos hace un momento el caso de cómo el tipo de ejercicios o el tipo de enfoque pueden definir los rasgos de la clase. Si es una clase expositiva, si hay que resolver problemas, si hay que memorizar conceptos, etc. Pero este efecto normativo de lo que se dice en el aula, lo vamos a ver en la diapositiva 11, tiene que ver también con cierta semántica y reglas de un discurso oficial. En síntesis, un proceso de institucionalización, o mejor dicho, la institucionalización, tiene que ver con estos rasgos de generalización y de construcción de una semántica, es decir, de un cierto lenguaje que incorpora ciertos significados y que también tiene asociado un discurso, y ese discurso también tiene características muy propias. Algunos investigadores como Anna Svart han hablado de este sentido de pertenencia que tiene este discurso oficial, el discurso de la institucionalización. Aunque no lo menciona así, yo lo llamo este discurso de institucionalización porque les provee a los estudiantes un sentido de pertenencia incluso a la clase, cómo se integran para reconocerse a sí mismos parte de la clase a través de este discurso. Vemos en la diapositiva número 12 uno de los efectos, mejor dicho, una de las formas en las que opera este proceso de institucionalización, la de legitimar ideas, legitimar procedimientos, conducir reflexiones, y esto es parte de la clase, parte de lo que se lleva a cabo en la clase. Tiene que ver con, evidentemente, me estoy adelantando un poquito al decir esto, pero tiene que ver evidentemente con la forma en cómo se conduce la clase, cómo se desarrolla la clase de matemática. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque son creencias de lo que tiene el profesor sobre la enseñanza, creencias que tiene el profesor sobre cómo los estudiantes aprenden, incluso pues los mismos estudiantes sobre lo que es la matemática y para qué se va a utilizar. Pasamos a la diapositiva número 13, donde dice, la construcción de conocimiento está asociado con la apropiación de recursos discursivos, las maneras de hablar, de argumentar, debatir, legitimar ese conocimiento. Es muy visible, ya de acuerdo a algunas experiencias en el desarrollo bueno, en la aplicación de algunas actividades en el aula, es visible cómo los estudiantes también adquieren estas maneras, ciertas maneras de hablar, de argumentar los conceptos, los objetos matemáticos y cómo los pueden y cómo al final se legitiman, porque hay un concepto muy interesante del que habla Antonia Candela, que es la del consenso. Tiene que ver, pues, del convencimiento, porque finalmente los estudiantes, el profesor puede legitimar el conocimiento, pero también hay una participación de los estudiantes para reconocer que ese conocimiento es auténtico. En ciertas experiencias, los estudiantes pueden dudar de lo que dice el profesor o pueden dudar de lo que dice el libro incluso. Pero, por ejemplo, Candela habla de cómo los estudiantes se pueden cerciorar y cómo pueden consensar algunos de los conceptos en la clase, cómo pueden, incluso no estando bien, incluso conceptos erróneos, pero cómo este colectivo les permite tener una les permite creer en un concepto o en una definición como verdadera, como auténtica. Bueno, vamos a la diapositiva número 14, donde dice, el discurso de la clase tiende hacia la construcción de consensos, precisamente lo que comentábamos hace un momento, que uno de los rasgos de esta institucionalización es la construcción de consensos. Bueno, es complicado observar esos consensos en ocasiones, por la misma inercia de la clase, por las características de las actividades en la clase, etcétera. Sin embargo, en particular, vuelvo a citar el trabajo de Antonia Candela, se pueden ver los episodios de enseñanza y se pueden observar esta construcción de consensos a través de un minucioso análisis de lo que dicen los estudiantes. En este momento es donde destaco la necesidad y la importancia de escuchar a los estudiantes, de escuchar lo que dicen los estudiantes en la clase. No solamente están expresando dudas o inquietudes, sino también están articulando ciertas frases que después nos van a permitir identificar ciertas posturas del estudiante. Si lo que está diciendo es un argumento, si lo que está diciendo está formulando una opinión generalizada que va a tender a un consenso, si lo que está diciendo es una contraargumentación, si lo que está diciendo es una pregunta retórica, etc. Vamos a la diapositiva número 15, donde aparece una idea muy interesante que también, bueno, que de hecho Chevalard es el que tiene todo un extenso bagaje teórico en relación al saber escolar, pero me parece muy relevante esta idea. Voy a leerla y después voy a destacar esa idea. El discurso en torno al conocimiento se produce como una forma de aparente neutralidad independiente de los sujetos. Y este rasgo, al ser independiente, al ser neutro, al ser apersonal, pues también nos está mostrando este rasgo de institucionalización. Es decir, que va a trascender, ya no va a ser el profesor, sino va a ser el conocimiento como institución lo que va a estar hablando. Es muy notable, es muy visible que ese desprendimiento personal del conocimiento que se está trabajando en una clase conduzca a una forma, a formas generales, a formas impersonales que después puedan ser trabajadas ya en términos por ejemplo, en el examen final, donde solo hay definiciones o solo hay problemas, etc. Voy a volver a esta idea de neutralidad de los objetos escolares en la institucionalización. Solamente quería destacar en este momento. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva número 16 y hay un propósito del análisis, aparece descrito un propósito que estamos planteando en nuestra línea de investigación del análisis del discurso. En primera instancia dice así, el análisis del discurso del aula no se plantea un objetivo didáctico, sino la caracterización de la interacción. La interacción, esta palabra, engloba a los argumentos, a las hipótesis, a las preguntas retóricas o preguntas directas o a las cualquier tipo de inquietud expresada por el estudiante, etcétera, o cualquier manifestación para dirigirse al profesor o a sus compañeros. Es aquí donde han venido muchas críticas a esta línea de investigación. ¿Por qué? Porque se menciona entonces que esta caracterización es como un enfoque pasivo, como muy muy dado a describir, a hacer interpretaciones, pero no a incidir. Sin embargo, pues este es un primer paso del proyecto entero, donde se propone en primera instancia, pues, entender, identificar este discurso del aula, no con fines didácticos. Ese es un objetivo muy claro. No estamos tratando de hacer diseños escolares o diseños de aprendizaje, sino estamos interpretando lo que ocurre en el aula. Vamos a pasar a la diapositiva número 17 y vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre en el aula. Cantoral y Reséndiz en el 2003 publican un artículo donde ponen en relieve el concepto de explicación. Dice así la diapositiva: hacen una referencia a la explicación como un recurso que el docente utiliza, que utiliza el docente para hacer comprender o dar sentido a una idea, noción, un hecho, objeto o fenómeno a los estudiantes. Esto significa que vamos a tratar de enmarcarlo en el ámbito de la clase. Pues esto significa que la explicación como recurso en el aula, pues está conduciendo, está organizando este discurso hacia la institucionalización. Recuerden que la institucionalización, en cierto modo, recoge y construye un discurso en el aula. Entonces, las explicaciones que da el profesor, que después pasan a ser del estudiante, es parte de la institucionalización. El estudiante puede repetir esa explicación, puede reconstruir lo que dice el docente en relación a una idea, noción, hecho, fenómeno. Y es muy interesante cómo al escuchar al estudiante parece que estamos escuchando al profesor hablar. Incluso esto se puede observar de forma más clara en los estudiantes de la escuela básica, como incluso los modos del profesor son adquiridos por los estudiantes. Vamos a ver más adelante esta relación estudiante-profesor, porque es uno de los argumentos que nos permiten establecer la importancia de estudiar la institucionalización. Un poquito más adelante, en algunas diapositivas más adelante. Pero ahora vamos a retomar un poquito lo que hemos hablado. Y en la diapositiva número 18 estamos tratando de integrar este vínculo en la construcción de conocimiento, institucionalización, y claro, ahí evidentemente me faltó el discurso matemático escolar, una tríada, digamos que es una tríada, pues desde los conceptos que estamos utilizando. Todavía nos falta afinar muy bien en qué términos, en qué nivel y cómo afecta uno al otro. Pero en términos generales, lo he descrito en las primeras 18 diapositivas y voy a leer esta diapositiva número 18 que dice: existe una relación entre el discurso que emplea el profesor y el que adoptan los estudiantes, particularmente observable en los periodos de socialización de conocimiento, evidentemente en la construcción del conocimiento. Bueno, pues esto es lo que mencionaba hace un momento en la diapositiva anterior, de cómo adopta el estudiante ciertos recursos y construye o repite un discurso del profesor. Y evidentemente hay una relación en el sentido inverso, donde el estudiante también es afectado por los estudiantes. Esa es otra hipótesis interesante, cómo el profesor reconstruye su discurso de lo que dicen y lo que hacen los estudiantes, que resulta ser también muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, pero vamos a ir a la diapositiva número 19, donde se menciona una de las problemáticas. Dice: un problema en la clase es la manera en que se valida y legitima las experiencias de clase para volverse de conocimiento. Este es uno de los problemas que estamos enfrentando, que estamos tratando de analizar con mayor detenimiento, porque se trata de un momento de la clase con muchísima trascendencia. Pues dado que hay un paso entre el conocimiento, el desarrollo escolar, donde hay argumentos, explicaciones, y el momento en que se legitiman esas experiencias o explicaciones y se vuelven conocimiento. Este es un tránsito complicado. No es visible, debo de decirlo con toda claridad, no es un proceso, no es un fenómeno visible en la clase. Hay que estar observando, recopilando las intervenciones, analizando todo lo que se dice en el aula. Es un trabajo exploratorio en el campo, en el aula, para recopilar esa información oral, apoyada por la información, por la evidencia que nos proporciona el análisis del discurso matemático escolar, donde observamos los libros, observamos lo que aparece en los programas de estudio, etc. Pero este es, en esencia, esto podría ser el problema que nos está llevando, que estamos llevando en esta línea de investigación. Vamos a la diapositiva número 20, donde dice, el discurso del aula toma un lugar relevante en las fuentes de... Ahí faltó un en, disculpen por favor. Toma un lugar relevante en las fuentes de conocimiento para argumentar, validar y legitimar. Bueno, ya lo mencionamos hace un momento, cómo este proceso de institucionalización es un proceso que conduce el profesor y el profesor toma o echa mano de diferentes experiencias, argumentos, explicaciones, incluso referencias personales, etc. Muy bien, vamos a la diapositiva 21. Y esa es una síntesis de todo lo que hemos estado hablando sobre la institucionalización. Dice, particularmente en la fase de institucionalización del conocimiento, Cordero 2006, el estudiante toma el objeto de conocimiento cuyo aspecto y configuración ha sido normada, legitimada y legitimada por el discurso del docente, quien establece y define las características de la actividad matemática. Evidentemente, aquí es donde se cruzan los caminos, nuestros intereses en la línea de investigación, porque voy a mencionar qué aspectos estoy observando en esta cita. Primero, el proceso de institucionalización. Segundo, el carácter normativo y restringido que ha sido configurado por el docente y por la institución y que está plasmada en los libros. Por otra parte, está también la construcción de conocimiento, evidentemente. Y por otra parte, vamos a agregarle otro elemento que hemos estado hablando de él, el discurso del aula. Porque queremos observar, queremos identificar ese proceso de institucionalización y la vía más adecuada para hacer comprobar esta hipótesis, mejor dicho, para tener evidencias empíricas, pues es la observación del aula y el registro de todo lo que se dice en el aula. Bueno, vamos a la diapositiva número 22 y aquí en estas diapositivas de la 22 a la 25 voy a tratar de hacer un paréntesis para hablar del profesor. En términos de la investigación, claro está. Dice, en el aula el control de lo que se habla está oficialmente en manos del profesor y es quien legitima el conocimiento, de Edwards y Mercer. Es muy claro, o al menos parece claro, que el profesor tiene el control en el aula porque él es el responsable de conducir el proceso de lo que se lleva a cabo en el aula. Y pues, como decíamos hace un momento, toma diferentes referencias para legitimar, para establecer, para consensar, para llevar a un consenso, para organizar, para argumentar, para explicar, etc. Evidentemente, el papel del profesor es es sustancial. Entonces, si queremos observar estos procesos en la escuela, hay que observar al profesor, evidentemente. Bueno, necesariamente. Vamos a la diapositiva número 23, donde está otra idea. Dice análisis de las acciones que están orientadas bajo un propósito didáctico del profesor. Observemos un detalle muy, muy relevante en este concepto. Propósito didáctico, que tiene que ver con el enfoque, la perspectiva o la creencia que tiene el profesor sobre lo que es conocimiento. Bueno, pues, ¿por qué es necesario ir al aula? Precisamente porque vamos a observar a un propósito didáctico del profesor. Vamos a observar la ejecución de un plan didáctico, de un plan educativo del profesor. Y es precisamente en este escenario donde recogemos información y evidencias. Es claro que habrá estilos, es claro que el profesor puede ser experto, puede ser novato, hay muchas variables, pero es parte de lo que queremos observar, porque nosotros creemos en la línea de investigación, creemos que existen regularidades, como lo mencionábamos en las primeras diapositivas, regularidades, condiciones reiterativas, ciertos procesos o procedimientos que no importa si es un profesor que está en el norte del país o si está del otro lado del mundo, pero hay cuestiones muy muy características, como también lo habrá cuestiones de índole cultural que van a hacer de la clase una experiencia diferente si es en México o si es en otro país. En la diapositiva 24 dice una frase también muy muy interesante que dice: el profesor controla el discurso para tener autoridad sobre lo que se dice en el aula. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, creo que ya no son hipótesis. Estas frases ya tienen están confrontadas con una evidencia empírica, porque el profesor es el que en primer lugar es una autoridad definida por el sistema escolar, pero también puede avalar, puede restringir, puede calificar como correcto o incorrecto lo que dice un estudiante, lo que argumenta un estudiante. Por eso es interesante ver el desarrollo de una clase en vivo, digámoslo así, ¿no? Aunque las grabaciones que tenemos, pues nos van permitiendo identificar no solo esta cotidianeidad, sino también, insisto otra vez, en las regularidades. Vamos a la diapositiva número 25, donde dice: el maestro construye su autoridad como fuente de conocimiento, legitima en el aula. Y es que también el profesor tiene fuentes de autoridad, tiene fuentes que le permiten mantener esa autoridad, o le permiten ser un líder en el aula por la experiencia que tiene, por el dominio del conocimiento, pero también porque a veces está tratando con otra autoridad diferente, que es el libro de texto o el programa de estudio, y también es un elemento relevante, cómo el profesor se nutre para mantener su autoridad legitimadora en el aula. Las fuentes, ahora, en este momento me pregunto, las fuentes de esa autoridad, pues, ¿de dónde vienen? Esencialmente los libros, como mencionaba hace un momento, las academias, pues los materiales que provee el sistema educativo, etcétera. Pero se mantiene como un rasgo distintivo del sistema escolar la autoridad del profesor. Bueno, no nos metamos en más complicaciones y cerramos nuestro paréntesis, porque en realidad esta parte del profesor no es que sea un apartado adicional, sino que más bien se ha estado discutiendo desde el principio, nada más que ahorita hablamos en particular de la persona profesor, de la figura del profesor en este enfoque, tratando de enfatizarlo. Muy bien, bueno. Vamos a ir a la diapositiva número 26, donde aparece esta frase interesante. Dice: el análisis del discurso usualmente no se enfoca el contenido escolar, aunque creemos que es necesario e indispensable. Ese es nuestro enfoque. Esta es una declaración de nuestra perspectiva de investigación que se va a distinguir de los enfoques, bueno, de otros enfoques, donde el conocimiento no es tan relevante en términos de que se tratan episodios reales de la clase, aunque nosotros estamos tratando, estamos hilvanando varios argumentos para confrontar ese enfoque, especialmente el de los etnógrafos, muy respetuosamente, pero queremos tratar de dejar claro que el análisis del discurso matemático escolar que está en los libros, que está en los cuadernos, que está en lo que escribe el profesor en el pizarrón, o en lo que está en la diapositiva en la clase, pues es otro elemento relevantísimo, muy, muy importante. Aunque, bueno, viene una problemática. El discurso, este análisis del discurso matemático escolar tiene o está fundamentado desde la perspectiva didáctica, desde la perspectiva epistemológica y bueno, pues se viene a complementar con el enfoque de el discurso del aula. Lo digo que es un problema porque esto empieza a crecer. Sin embargo, nosotros creemos que es esencial entender la matemática que está siendo trabajada en el aula, que está siendo estudiada o que está en medio de la discusión, esa matemática es relevante, es muy, muy importante conocerla, conocer su naturaleza, su trascendencia, etcétera. Porque nos vamos a apoyar de este discurso, pues de lo que sería el discurso matemático escolar, nos vamos a apoyar para también complementar nuestra investigación del discurso oral, discurso del aula. Entonces ya juntamos dos tipos de discurso. El matemático escolar que está en los libros, cuadernos, programas, planes, etcétera, y el discurso del aula, el discurso oral que en esencia es efímero porque está en los estudiantes, en los profesores y que vive en el instante de la clase y después probablemente puedan quedar indicios, pero básicamente tiene este carácter efímero. Bueno, en la diapositiva 27 vienen exactamente algunos de los puntos que nos interesamos para estudiar este discurso. Condiciones de significación que se crean de forma colectiva. Ese es un aspecto. Oralmente, en el estudio del aula, estudio del discurso oral. Otro punto, la interacción, sus medios, condiciones para la generación de significados. Este punto es bastante relevante porque hay dos conceptos muy, muy importantes que hemos estado trabajando aquí en Cicata, el concepto de interacción, aunque lo hemos estado trabajando en educación a distancia, bueno, pues esta transferencia que hago de este concepto de interacción es necesario porque en el aula también ocurre una interacción de los profesores con los estudiantes, de los estudiantes con los estudiantes, y que generan significados, generan ideas, argumentos, etc. El tercer punto es, se propone analizar y explicar la naturaleza de los fenómenos, los procesos de construcción de conocimiento, que desde el principio lo estábamos, está repetida esta frase. Y retomando lo que mencionaba hace un momento de Spark, pues identificar regularidades en el discurso, perdón, en la diapositiva 28. Identificar regularidades en el discurso, así como patrones que se presentan en el desarrollo de la clase, como rutinas, formas de interacción, prácticas discursivas, entre otros. Tomado de Spark del año 2000. En la diapositiva 29 aparece la identificación también como propósito, como inquietud en esta investigación, en esta línea de investigación, identificar figuras discursivas en el aula, particularmente en los procesos de formulación y validación de ideas, y determinar las funciones del discurso en la construcción de conocimiento. Aquí es donde nos lleva a otro problema en términos de la investigación, porque el identificar figuras discursivas es un trabajo que se desarrolla posterior a la recolección de datos. Vamos al aula, pongo este escenario, vamos al aula, tomamos video, tomamos nota, regresamos al cubículo, desentrañamos toda esa serie de notas, de anotaciones y colocamos en el procesador de textos todo lo que se dijo en el aula y viene ahora la caracterización o la identificación de figuras discursivas. Las frases, las palabras, el énfasis que tienen las palabras, los usos, las formas de dar continuación a las ideas, pues eso tiene que ver con artículos, adjetivos, etc. Digamos que es la parte más complicada en términos de la investigación, la parte del manejo de datos es complicado. Bien, viene después en la diapositiva número 30 un propósito vinculado a lo que acabo de mencionar en la diapositiva 29, que es la identificación de cómo se van construyendo los significados. Dice así en la diapositiva: los significados se van construyendo con cada intervención, con las acciones que permiten argumentar, describir, convencer, rechazar, compartir, validar, legitimar. Es decir, se generan ciertas ideas, ciertos argumentos y significados en el aula y que también tienen este rasgo efímero y que también se pueden identificar a través de este análisis de figuras discursivas. Por eso es que es tan importante detenerse a analizar lo que se dice en el aula y a realizar esas interpretaciones. Precisamente en la diapositiva número 31 es donde estamos en un debate muy complicado, porque precisamente lo que dice aquí en la diapositiva 31 dice: la interpretación de, me refiero a los datos, se desarrolla directamente de la observación. Entonces, tenemos unos problemas metodológicos para validar, para hacer interpretaciones en términos, bueno, interpretaciones adecuadas, voy a decirlo así. Tenemos problemas con la forma en cómo generamos conclusiones. Sí, eso es complicado porque uno supone que está diciendo algo. Y después de volver a analizar y después de volver a escuchar el video o la grabación, nos damos cuenta que es otra cosa. Es un trabajo complicado, complicadísimo. Hemos trabajado con varios esquemas metodológicos. En la página, en la diapositiva 32, viene un cuadrito. Este cuadrito es un extracto de uno que tiene como unos 50 renglones, donde vienen la identificación de dispositivos discursivos, la función que cumplen esos dispositivos discursivos en el aula, la función en el discurso del aula y los indicadores explícitos. Los indicadores en la columna de indicadores son formas, son figuras discursivas que se van identificando en el trabajo en el aula. Entonces se hace un mapeo inmenso donde se empiezan a identificar estos elementos y se trabajan con algunas cribas para seleccionar algunos datos. Se están trabajando con algunos programas computacionales para para hacer anotaciones sobre un episodio de la clase. En síntesis, lo que debo decir es que este trabajo, esta parte es la que nos ha costado muchísimo trabajo porque implica meterse a analizar muchos detalles, pero sin duda que ha sido muy enriquecedor. Vuelvo a insistir, este trabajo está apenas configurándose, es decir, esta línea de investigación apenas estamos tratando de definirla con todo y que hemos trabajado ya varios años. Pues queremos retomar algunos conceptos Y bueno, me voy a esperar para el final, la parte final de la presentación, bueno, después de la diapositiva 37, para hablar de algunas inquietudes. Voy a la diapositiva número 33, donde están algunas de las inquietudes de eso que acabo de mencionar, del análisis de datos. Dice analizar patrones sistemáticos en condiciones reales del aula, describir las funciones del discurso oral, así como sus consecuencias para la construcción de conocimiento. Este es de hecho una de nuestras conclusiones. Un concepto importantísimo, consecuencias para la construcción del conocimiento. Porque sin duda que el discurso oral tiene consecuencias, positivas y negativas. ¿Qué consecuencias generamos al tomar una postura u otra? ¿Qué consecuencias obtenemos o generamos cuando estamos enfocados o estamos trabajando de cierta forma? ¿O cuando estamos consensando o validando un argumento, etcétera? Esas preguntas son las que hemos puesto en relieve, porque son preguntas importantes. Y porque estamos convencidos de que el discurso del aula, el discurso oral, tiene consecuencias para la construcción del conocimiento. Diapositiva 34. Establecer el origen y efecto que tiene el discurso del profesor en la construcción de la matemática. Nuevamente, origen y efecto del discurso, que es un elemento relevantísimo. Número 35. Estudio de la carga de significados que adquieren las palabras dentro del contexto específico del salón de clase, que es algo de lo que hemos estado, bueno, de lo que vimos en las diapositivas anteriores, los significados y cómo las palabras adquieren sentido en el aula. Número 36, más que como conclusión. Es otro de los, de las líneas o de las sublíneas de investigación que se han generado al trabajar con estas cuestiones. Cómo la oralidad y los aspectos no verbales, como comportamientos, modos, ademanes, señales, signos, etcétera, pueden ser elementos o son elementos relevantes en un episodio de la construcción de conocimiento. Y finalmente, diapositiva 37, que trata de retomar un poco de lo que es el discurso matemático escolar, de lo que es la institucionalización y del discurso oral, conocer el efecto normativo de lo que se dice en el aula. ¿Por qué como conclusión? Porque hasta el momento sabemos que hay efectos normativos, hay restricciones y hay modificaciones en cuanto a la experiencia del aula, cuando el profesor trabaja o dice o manifiesta o contraargumenta o cuando trata de consensar. Muy bien, solo para finalizar, algo de lo que está pendiente por ahí de la diapositiva número 10, bueno, por ahí de la 10 en adelante, que era sobre el propósito del trabajo a futuro. Y decíamos que era en primera instancia descriptivo, se proponía caracterizar. Sin embargo, toda esta información nos puede, esa es una de las hipótesis más grandes de la línea de investigación, nos va a permitir adquirir un conocimiento más sustantivo del aula, más relevante, y tener más argumentos para el diseño de actividades en el aula, tener un conocimiento más claro de lo que ocurre en el aula, porque al tener un conocimiento más claro tenemos mayores posibilidades de incidir. Y además tratamos de evidenciar cómo estos procesos de institucionalización son pieza fundamental y clave en el desarrollo de la clase, la necesidad de controlar esos procesos, de generar medios o ciertos procedimientos para que estos procesos se puedan, pues no sé si eficientar o se puedan a lo mejor tratar de una forma diferente, pero en síntesis se pretende volver al aula, ahora con otro trabajo, pues ya propositivo, de manera que se puedan observar estos efectos, como decíamos en las diapositivas finales, de una modificación en el discurso del aula. Bueno, al menos eso se pretende. Pues esto es la presentación. No presento casos o ejemplos. La razón es que tenía preparado algunos materiales y desafortunadamente no los tengo procesados. Sin embargo, esta exposición creo que sintetiza mis experiencias las experiencias que he tenido al mostrar ese trabajo, tanto en el seminario interno del programa de matemática educativa, como lo que expuse en el coloquio de aniversario del programa de matemática educativa, como lo que he expuesto en otros sitios como Ciudad Juárez, en la Carem, en Buenos Aires, etc. Entonces es una síntesis, es algunas ideas, algunas inquietudes, hay algunas cosas más argumentadas que en las anteriores exposiciones y hay algunas cosas que no consideré. Por ejemplo, la observación que me hizo el doctor Gustavo Martínez sobre institucionalización, que no lo he profundizado, pero me parece que es un concepto sumamente relevante y no lo he omitido, pero en este momento sí lo dejé fuera porque la presentación iba para otro lado. Bueno, ya no me justifico más, les agradezco mucho su tiempo y supongo que tiene algunas preguntas o comentarios. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Apolo, por tu presentación. Pues sin más trámite, le cedo la palabra a quien quiera hacerle preguntas o comentarios a Apolo. No sé quién empezar. Isabel, adelante. Después Lorena. Hola, buenas tardes. Tengo más bien algunos comentarios respecto a lo que tú comentas. Cuando estaba escuchando tu presentación, no pude evitar imaginarme el contexto que planteas, pero en otro escenario, en un escenario no escolar, me llama también la atención el énfasis que le das a los procesos de institucionalización, pues tú empezaste hablando sobre el curso matemático escolar y luego comentaste sobre los elementos y la importancia que se tiene para determinar o caracterizar ese discurso que va a permitir conocimiento, o mejor, dar elementos para la construcción del conocimiento matemático. Como tú comentaste, eran cuatro los elementos, ¿no? El proceso de institucionalización, el carácter normativo, y tú lo manejabas en la parte del docente, la institución, los libros, pero yo digo que tanto el proceso de institucionalización como el carácter normativo, yo creo que va como de la mano, ¿no? La construcción del conocimiento y el discurso del aula. Ah, comentabas igual de una triada, pero ahí ya no me quedó claro cómo comentabas que más adelante ibas a mirar que bueno, no sé si no iba a ser una triada o en que comentabas que ibas a complementar. Esa triada te referías a la construcción del conocimiento, institucionalización, y la otra ya no, ya no la miré, o sea, ya no la, no sé a qué te referías en cuando estaba hablando, ¿no? No sé si a la socialización del conocimiento. Ok. Bueno, Sí, efectivamente, omití después hablar de la tríada y gracias por abrir este comentario, porque sí, en realidad no es en estricto sentido una tríada conceptual, yo lo llamaría así, sino más bien es una serie de elementos que convergen, como tú bien lo dices. Como lo decías hace un momento en relación al carácter normativo, aparece en la institucionalización, efectivamente, y hasta cierto sentido, es claro que no se pueden separar en diferentes ámbitos o en diferentes escenarios teóricos, o al menos distinguir si es institucionalización o si es discurso, porque precisamente aspectos como lo normativo, pues se puede observar tanto a nivel epistemológico en el discurso del libro, como también en lo que dice el profesor en la clase. Entonces son dos ámbitos, pero se refieren a una idea, a una misma idea, pero ubicada en diferentes escenarios. Y la tríada, sí, tienes razón. Hay una, pues más bien es como un referente, una serie de referentes que convergen, decía hace un momento, y que es, pues en cierto, en otras palabras, es la institucionalización que viene de este contexto socioepistemológico. Por otro lado, viene el estudio del discurso matemático escolar, que es un concepto también de la socioepistemología y que tiene también características muy específicas. Como lo dice la doctora Gabriela Buendía, tiene ciertos carácter normativo, lo que la matemática que a la que decimos discurso matemático escolar. Y por el otro lado, más que otro, sería otro concepto, otro elemento teórico que está ahí también involucrado, es el discurso oral o el discurso del aula, que ha sido trabajado en el campo educativo desde hace mucho tiempo. Un referente muy claro, muy contundente y de cabecera, pues es el trabajo de Antonia Candela. Entonces, me refería más bien a esta convergencia de conceptos que nos han permitido organizar esta línea de investigación. No sé si alcanzo a complementar tu inquietud y bueno, si tienes más comentarios. Bueno, ¿me Sí. escuchan? Sí, yo pues alcanzo a complementar. Ahora, tengo igual, más bien, no duda, sino para aclarar del discurso que comentabas, ¿qué otras restricciones caracteriza el discurso matemático escolar? Que hablábamos del discurso matemático escolar, los procesos de institucionalización, construcción del conocimiento. Y aprovechando igual comentar, comentabas que si bien lo importante es como esa socialización del conocimiento que se aprecia en la interacción entre profesor, estudiante e incluso entre los mismos estudiantes, y comentabas que también no solamente la parte de interacción, o sea, como lo verbal, sino lo no verbal. Pero de igual manera yo creo que es importante no solo eso, sino el contexto en el que se desarrolla, porque puede ser una misma interacción, pero si se está hablando, por ejemplo, en un distinto contexto, por ejemplo, en una construcción de un conocimiento distinto, pues depende, ¿no? Y eso se aprecia mucho como que en el ir a observar esa socialización, o sea, cómo el estudiante adquiere, como dices, un indicio es que el estudiante hable con las palabras que el profesor usó para denotar algo matemático, por ejemplo. Sí, perdón, la primera parte me podrías repetir, es que no alcancé a escuchar la primera parte de lo que comentaste. Ah, ok. Me refería sobre las restricciones, ¿qué otras restricciones caracterizan el discurso matemático escolar? Lo que pasa. Ya lo complementé. Sí, gracias. En relación a, voy a responder lo segundo, lo que comentabas. Efectivamente, es un esto que ocurre en el aula, donde se socializan ideas, donde se confrontan opiniones, etcétera, pues evidentemente refleja la experiencia cultural del estudiante y del profesor. Y por eso es que es importante contextualizarlo. Evidentemente, a lo mejor sí, me faltó ahí hacer más enfático al respecto. El profesor carga con un bagaje cultural muy, muy profundo, muy, pues sí, de toda su vida. Y el estudiante, claro que también incorpora parte de su experiencia, de su cultura. Entonces, tiene rasgos muy característicos la forma en cómo entabla un diálogo, cómo defiende sus ideas, cómo complementa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que esa parte el aspecto de la socialización en el aula, pues es relevante, necesario y muy trascendente. Y sí, la verdad es que esos elementos sí son muy complicados de seguir, sobre todo porque a veces te metes más en la discusión si está hablando del concepto de función, se está hablando del concepto de ecuación y no te pones a pensar en otros elementos que vienen de fuera del contexto sociocultural. Pero evidentemente un punto importantísimo y relevante. Y en relación a la parte del discurso matemático escolar, hay varios trabajos. De hecho, tengo un artículo en Relime donde hablé del discurso matemático escolar y citaba algunos referentes relevantes, sobresalientes de este concepto. El de Cordero, Flores, de Buendía, el de otros españoles, ya no tengo a la mano el dato, pero que hablan de este discurso matemático escolar como una forma específica para el aula, una versión específica del aula, normado o restringido por los profesores, por las creencias, evidentemente, de los profesores, y también es muy característico la forma en cómo va a operar ese discurso matemático escolar. A ver, me voy a explicar. Me refiero a la forma de operar, me refiero específicamente a cómo va a efectuar su incursión al aula, porque de pronto el profesor pone cierto énfasis en el trabajo algorítmico o en el trabajo algebraico o en la resolución de problemas y toda esta serie de elementos pues definen al final o configuran una versión del conocimiento matemático. Entonces hay varios elementos que van modificando esa versión matemática en el aula, van definiendo, van formulando esta. Entonces no hablamos pues de las creencias solamente, sino puntos de vista, perspectivas de lo que es aprender o enseñar matemática, etcétera, paradigmas. Eso diría yo. Muy bien, creo que no nos escucha Isabel, Apolo. Ah, caramba. Ha estado perdiendo contacto, pero bueno, ahorita en lo que se conecta podemos ceder la palabra a Lorena. Perfecto. Lorena, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Claro, claro que sí, muy bien. Ok, muy buenas noches. Buenas noches. Apolo, bueno, yo tengo una inquietud. Hasta cierto momento de tu exposición, entendí que el proceso de institucionalización era como de adentro hacia afuera. Es decir, tú decías que las creencias de los estudiantes, de los maestros, de los alumnos y de los maestros, inclusive lo que está escrito en los libros, norman de cierta manera el discurso en el aula. Eso fue un poco lo que entendí, que ejercen un efecto normativo. Y que entonces desde esta idea se podría hablar de institucionalización como una clase de crear consensos de entorno. Hasta ese momento a mí me quedó un poco la idea de que entonces estaba más bien pensando o hablando como de la institucionalización, no del conocimiento matemático, sino de la forma de hablar o de hacer matemáticas en el aula. Pero luego pasaste a un segundo plano en donde sí hablas, por ejemplo, en la lámina 22, donde empiezas a hablar del profesor, dice, en el aula el control de lo que se habla está oficialmente en manos del profesor, y es quien legitima el conocimiento. Entonces, en ese momento, como que ese proceso de legitimación desde adentro, desde la construcción de consensos, de las creencias, los estudiantes, de los profesores y de lo que está en juego, digamos, en el momento de trabajar en el aula, como que salió del control colectivo a un control ya más personal. Entonces, ahí no sé si me perdí y si me podrías un poco ayudar ahí a enlazar esas ideas. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, sí hay diferentes matices de la institucionalización. Es real. En primera instancia, lo que se menciona de institucionalización desde la socioepistemología destaca esta búsqueda o esta del establecimiento de una ruta o de una forma para construir conceptos matemáticos, dicho más o menos en términos sintéticos. Entonces, lo que le agregamos fue la posibilidad de identificar o descubrir cómo ocurre este hecho, cómo ocurre la construcción de conocimiento. Entonces, la forma de identificar este fenómeno sería observar la clase e identificar las formas orales que se usan para llegar a esta institucionalización. Entonces, el profesor, efectivamente, quien tiene el control de la clase, toma el control de este proceso porque es parte de la clase, parte de lo que él usualmente realiza en el aula, y lo lleva, lo conduce. Entonces, toma referentes de diferente naturaleza, referentes para mantener su autoridad científica o académica en el aula, como por ejemplo tomar referencias de los libros, de los programas, etcétera, de tal forma que él puede llegar a legitimar ciertas cosas del aula, por ejemplo discusiones entre los estudiantes o argumentos, hipótesis. Él lleva a la legitimación. Entonces, lo que hemos observado es que un rasgo de esta institucionalización es legitimar procedimientos, argumentos, aunque también hay otros elementos, por ejemplo, llevar o conducir consensos, o por ejemplo, validar ciertos procesos, etc. Entonces, sí entiendo tu inquietud de pronto el profesor transita entre lo personal y entre lo que dice el grupo y entre lo que dice el libro y más aún en lo que su experiencia personal también le dice. Entonces es una serie de referentes diversos que están involucrados ahí en ese proceso. Lo que tenemos, porque lo has observado, es ahí un problema porque nos metimos con este concepto y empezamos a encontrar muchas vías, muchas rutas. Entonces ya de pronto estamos hablando de muchos conceptos, pero más o menos es así como estaba planteado. Ahora, nada más como un paréntesis final. Dentro de, por ejemplo, en la teoría de situaciones o en el enfoque francés de la didáctica de las matemáticas, la institucionalización también está asociado con la forma en cómo el conocimiento se erige como conocimiento en la antigüedad, por ejemplo, pero también en el aula. Entonces, bueno, es ahí una serie de referentes, de múltiples referentes, que sí complejizan un poco el asunto. No sé si alcanzo a dar una opinión más o menos organizada. Sí, un poco, inclusive creo que desde este enfoque que hablas tú en el enfoque de la didáctica francesa, ese proceso de institucionalización sí está, el momento, digamos, de la institucionalización, pero del conocimiento matemático generado en el aula, luego de transcurrir, digamos, un momento de discusión y de establecimiento de consensos, sí se da por el profesor, pero en el sentido de acercar justamente los conocimientos que se generan en ese proceso al conocimiento matemático oficial, en el sentido de la matemática misma, pues, del como saber sabio. Entonces, sin embargo, esta parte, este enfoque limita, entiendo yo, o ve por lo menos, o explica ese proceso de institucionalización del conocimiento solo en el entorno escolar, incluso pues en el entorno del aula. Entonces, ahora mi otra pregunta es, desde esta idea, tú estás estudiando el discurso matemático escolar que no es propiamente, o que no se vive, solamente en el aula, sino en entornos en los que el aula está inmerso. Entonces, un proceso de institucionalización o la institucionalización del conocimiento se puede dar fuera del aula. O sea, hay otros escenarios en donde se puede hablar, escenarios en el contexto de la matemática misma, pues del conocimiento matemático mismo, en donde puede haber procesos de institucionalización desde tu perspectiva. Evidentemente que sí, evidentemente que sí es. Porque resulta que el aula tiene una extensión invisible, aunque no tanto, con el entorno. Digamos que es, a veces no se quiere uno dar cuenta de eso, pero la forma en cómo se construyen o cómo se legitiman, mejor dicho, ciertas acciones en el aula, particularmente cuando estamos hablando por ejemplo, me viene a la mente cuestiones experimentales. Si hay en juego o si hay en el aula una serie de argumentos y elementos que no solo son de la matemática en juego, sino también provienen de muchas otras fuentes. Lo interesante de observar estos procesos de construcción vivos, es decir, en escenarios reales, es que estamos viendo al final al final, cuáles son las ideas que los estudiantes logran asimilar, que logran construir y asimilar. Es decir, podemos hacer una distinción entre lo que se quería enseñar y lo que realmente aprendieron los estudiantes. Y es un punto bastante relevante, porque nos vamos a encontrar con varias sorpresas, pero el hecho es que a veces la clase conduce a los estudiantes a generar ideas erróneas, o incluso mal definidas o mal estructuradas. Y esos son los efectos que a veces el discurso mismo genera. Entonces, ahorita en ese momento estamos observando muchas clases y estamos tratando de identificar estas cuestiones del discurso. Pero no vamos con un diseño establecido. Vamos a ver lo que dice el profesor, lo que dice, y ahí aparece de todo, cosas de que uno ni siquiera que aparecieran en la clase de matemáticas, pero aparecen. Entonces es una experiencia de acercamiento al aula, evidentemente, y de observar, pues, entre otras cosas, lo que aprenden los estudiantes, la forma en cómo se construyen esos objetos, la forma en cómo se argumentan. Yo creo que abres un debate muy, muy profundo que no, de hecho, no tengo argumentos para poder ampliar y profundizar, porque hasta ahorita nuestro trabajo ha sido descriptivo. Sin duda que lo que me acabas de mencionar es relevante, trascendente y pertinente. Y lo vamos a tomar en cuenta para clarificar muy bien, al final, esta institucionalización y sus diferentes fuentes o sus diferentes vías para lograr esta institucionalización. Tanto el profesor, la forma en cómo el profesor interviene, como los estudiantes. Bueno, más o menos este es mi comentario. Ok, Apolo, muchas gracias. Esas eran mis preguntas por el momento. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. No sé, bueno, Isaías pidió la palabra. Bueno, más bien, sí, va a escribir una pregunta. Entonces, no sé si alguien más, mientras tanto, alguien más quiera, o no sé si ya tengas tu pregunta, Isaías. Ahí está la pregunta. No sé si quieras, está en el chat de aquí del Skype, Apolo. Sí. No lo veo, pero sí lo vi. A ver, te lo leo. ¿A qué refieres cuando dices en la lámina 26 que el análisis de discurso no se enfoca al contenido escolar? Yo encuentro un problema relacionado con la consistencia entre lo que aseguras en la diapositiva y la definición de discurso en la página 4. Ah, sí. Lo que sucede es que, sí, es que es un problema de redacción. Lo que ocurre es que el análisis del discurso usualmente no considera como problema el contenido escolar, usualmente. Pero nuestro enfoque se lo está manifestando y de hecho, al estudiar el discurso matemático escolar lo estamos poniendo de manifiesto y como principal argumento. Entonces, sí, es que pareciera que estoy negando no estudiar el contenido escolar. No, es totalmente al revés. Nuestro enfoque se propone estudiar el contenido escolar vía el curso matemático escolar. Sí, adelante, la otra pregunta. Bueno, y también aprovechando mientras Isaías escribe otra pregunta, les comento que podemos continuar esta conversación, ya sea por correo electrónico o en el Skype, y podemos en otra ocasión ampliar algunas dudas o si quieren algún material en particular, se los puedo enviar. Si quieres, me lo envías a mí, Apolo, y yo lo envío al grupo. Tenemos una lista de correo. Ok, dice Isaías, ¿cuál es el marco teórico que se utiliza para analizar el discurso? Bueno, en estricto sentido, que sí puedo dar un ejemplo. Bueno, en estricto sentido, estamos involucrados con tres ejes, de los que hablaba con Isabel, que son en primer lugar, la idea de institucionalización, el concepto de institucionalización. En segundo lugar está el análisis del discurso. Y en tercer lugar está el discurso matemático escolar. Entonces, esos tres referentes iniciales nos han permitido generar esta discusión, esta problemática. Ahora, no hemos armado, no sé, no hay, bueno, hay enfoques sobre el análisis del discurso, pero esta integración, esta fusión que estamos, porque estamos tomando diferentes enfoques teóricos, pero al final estamos hablando de un problema muy, muy específico. Resulta de que en el campo educativo el análisis del discurso es bastante, bastante antiguo. Se hace desde hace mucho tiempo. Pero estamos involucrándonos ahora en los procesos de construcción de conocimiento, en episodios de institucionalización, y estamos tratando de analizar el discurso del aula a través de esta identificación de formas discursivas. Entonces es un enfoque integrador hasta cierto punto, pero está tratando de tomar diferentes herramientas y también herramientas metodológicas, debo ser explícito, porque estamos tomando pues herramientas metodológicas del campo educativo, de la socioepistemología, y estamos tratando de resolver un problema a través de esta integración. No es que sea necesariamente una teoría, sino son conceptos, campos o unidades de conceptos que están involucrados en esta problemática. Entonces, más o menos es así esta relación. Sí. Sí, adelante. ¿Qué pasó? Voy con unos 5 minutitos, ¿sí? Bueno, pues para avisarle, mira. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Isaías tiene otra pregunta más. Ok. Adelante, Isaías. ¿Alguien más, mientras nuestro compañero Isaías escribe, alguien más quiere comentar o expresar alguna idea o alguna inquietud? A ver, yo colego. Adelante. En lo que, bueno, ya sé que lo desarrollaste hace rato, solamente quisiera nada más pensar un poco en voz alta. Entonces, lo que estás diciendo ahorita, que en realidad, más que marco teórico, tienes un sistema conceptual, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que se conoce como sistema conceptual? Sí. En ese mismo sentido, lo has dicho varias veces, pero no he captado bien la distinción, a lo mejor ni siquiera la has pensado. Pero hay distintos, al menos tres conceptos que a mí se me hacen muy vecinos. No sé cuál sea la manera que tú lo separas. Por ejemplo, legitimar, institucionalizar y consensar. ¿Y acaso otros más que has mencionado? Tú mencionabas validar o otro tipo de conceptos. No sé si tú tengas alguna distinción, si es pertinente, si no. Yo pensaría que es pertinente porque, bueno, lo usas, ¿no? Sí. No, está, es relevante, pues, trascendente identificar estos tres aspectos: legitimar, consensuar, validar. ¿Cuál ha sido nuestra ruta de escape? Pues, trabajar con evidencias empíricas. Tratando de, a ver, ¿qué es lo que hemos observado en los episodios del aula? Pues hemos observado diferentes. Hemos observado, por ejemplo, en algunos trabajos experimentales con calculadoras o con sensores de movimiento, hemos observado cómo es que los estudiantes argumentan alguna idea, alguna hipótesis, formulan alguna hipótesis. Ok. Entonces, ¿cómo lo formulan? Bueno, a veces dicen, de acuerdo a lo que se observó, el movimiento genera esta gráfica, o el movimiento, la gráfica es generada por un movimiento de tal característica. Entonces, ese tipo de formulaciones verbales nos permiten ir identificando algunos rasgos o algunos elementos de esta hipótesis. En el caso de legitimar, sí es cierto, hay por ejemplo la intervención del profesor cuando está diciendo al estudiante que su procedimiento fue adecuado, aunque haya sido poco ortodoxo o poco común. Entonces, la forma de cómo el profesor valida, cómo se pueden legitimar ese procedimiento, más que validar, legitimar. ¿Cómo se legitima un procedimiento? Pues, de acuerdo a las condiciones del experimento, o de acuerdo a las condiciones, o a la estrategia usada, de acuerdo, pues, a muchos elementos, ¿no? Los consensos, por ejemplo, hemos observado que los estudiantes empiezan a ponerse de acuerdo en cuanto a que al tipo de evidencias que van encontrando. Por ejemplo, si un estudiante puede encontrar un hecho, una condición, y lo puede verificar otro compañero, y otro compañero, y otro equipo, y en otro equipo, empiezan a hacer una especie de comparación, y luego establecen condiciones del experimento equivalentes, y bueno, se ponen de acuerdo y pueden lograr establecer una idea que no necesariamente es válida o es adecuada, pero ellos han consensado implícitamente estas ideas. ¿Y cómo validar? Bueno, sí, efectivamente ahí hay un problema a lo mejor más profundo, porque validar está a lo mejor está muy, muy vinculado con cierta certeza. Entonces, bueno, ahí ya tengo un problema, porque legitimar y validar se parecen mucho. Pero validar está bien cerquita o bien orientado, muy orientado hacia cómo los estudiantes pueden identificar, o cómo el profesor, mejor dicho, puede identificar que una ruta o una formulación cumple con una serie de condiciones o requisitos que pueden ser definidos por el libro o por el manual de actividades. Entonces, a veces sí se parecen mucho, pero sí hay unas distinciones muy, muy notables. Ahora, no nos hemos puesto a definir. Eso yo creo que es un problema que sí es necesario atender. ¿Qué es legitimar en términos de la experiencia de clase? ¿Qué es consensar? Sí los hemos tratado de caracterizar, pero creo que sí se necesita definir. O, bueno, no sé, definir no, pero a lo mejor al menos tener una especie de acercamiento conceptual muy claro para distinguir en ejemplos cuando se está legitimando o cuando se está consensando. Entonces, pues ese es otro de los problemas que tenemos, porque ahí en la diapositiva número no sé qué, en la número bueno, no sé, no me voy a acordar, donde decía que la única forma de obtener conclusiones es a través de los datos empíricos mediados por el marco metodológico. Entonces, a veces sí es difícil sacar una conclusión tan tan tan clara, porque sí es, hay que estar revisando si las frases corresponden a una legitimación o a un consenso. Pero en el contexto de la clase se puede identificar, sí se pueden localizar. Y yo creo que ese es nuestro siguiente paso, mostrar evidencias más específicas sobre esos procesos de legitimación y de consensos. Sí, sí, yo pienso igual que tú, porque, por ejemplo, esto de las figuras discursivas. Uh-huh. Mira, esto es un acto de legitimación. Exacto. Esto es un acto de consenso. Esto, no sé. Si no queda claro este tipo de conceptos y para qué distinguirlos o no, de ahí vendría el análisis, ¿no? El sentido del análisis. Por ejemplo, ahorita con lo que me dices, legitimar y consenso se me hacen perfectamente diferentes. Como que consenso es entre pares. Exacto. Y legitimar no es entre pares. No, claro que sí, exacto. El profesor legitima hacia los alumnos que no son sus pares. Exacto, exacto. Son dentro de la jerarquía de las relaciones humanas, está en un nivel superior al profesor. Exacto. O el conocimiento mismo, ¿no? Y lo apela él al conocimiento para legitimar, por ejemplo. Quizá validar, ya a lo mejor es un, ya no me queda tan claro qué puede ser con lo que dijimos ahorita, pero en ese sentido, si se logra una distinción conceptual de los distintos términos, pues el análisis tiene más sentido, ¿no? Uh-huh. Y aparte, un acto de legitimación, pues es totalmente distinto a un acto de consenso, ¿no? Sí, Algo consensado puede no ser nunca legitimado. Y no necesariamente lo consensado es una versión fiable o válida de sí, un concepto. O sea, nunca lo vas a poder validar, por ejemplo, ¿no?, en todo el sistema de conocimientos. Exactamente. Entonces, estas distinciones, estos conceptos y otros más, yo creo que es una perfecta herramienta para poner este asunto de los de las figuras discursivas, aunque luego le llamas dispositivo discursivo. Ah, sí, eso es. Creo que es lo que está preguntando Isaías. Exactamente, ahorita. Voy a retomar esta. Voy a retomar esta intervención que escribe Isaías sobre dispositivos discursivos. En realidad, el dispositivo discursivo es una categoría más general de lo que es un. Déjame decirlo con toda claridad. Una figura discursiva. Un dispositivo discursivo es una condición más general de una figura discursiva. Una figura discursiva es igual que el indicador que está en la tablita de la página de la diapositiva 32. Una figura discursiva es una frase o un término que indica una condición específica de la clase y que se puede asociar a un dispositivo discursivo. Por ejemplo, autoridad del texto es un dispositivo discursivo y los indicadores pueden ser de muchos tipos o figuras discursivas pueden ser de muchos tipos. Ahí se ve un ejemplo. Como se dice en el libro o como dice el manual de actividades o retomando lo que vieron en su clase de física o analizando, etcétera, ¿no? Ya los indicadores o formas verbales ya son más específicas o son particulares y los dispositivos discursivos son condiciones más generales, son globales. Y bueno, la doctora Gabriela dice que Candela explica que un consenso tiene diferentes grados de adhesión. Bueno, exactamente. Bueno, ella trabaja hace un trabajo etnográfico muy completo, muy profundo. Y bueno, efectivamente, no tenía conocimiento de eso, de que el consenso incluso puede tener diferentes grados, o puede generarse en diferentes niveles y con diferentes condiciones. Pero bueno, es claro que sí. Que sí es es relevante. Creo que ese es un punto que debo de revisar. Muy bien. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno. Parece que no hay más preguntas, Apolo. Entonces, no sé si quieras agregar algo, Apolo. Pues no, nada más agradecerles. Muchas gracias a todos los que participaron, a Isaías, a Isabel, a todos, en general a Lorena, a la doctora Gabriela Buendía, a todos por el tiempo, por el espacio. Y insisto, voy a preparar el documento, espero que en esta semana se lo pueda proporcionar al doctor Gustavo Martínez para que lo pueda enviar por el sistema que trabaja. Y pues si alguien tiene o quiere conversar sobre algún punto o quieren trabajar alguna o quieren algún material adicional, pues yo con mucho gusto se los puedo enviar. Muy bien, no sé si nos quieras pasar tu correo. Ah, claro que sí. Para que quede aquí, conste en el acta. Claro que sí. Mi correo es acastane@ipn.mx o bien apcastane@gmail.com, cualquiera de los dos. Muy bien, bueno, pues igual yo que al igual que Apolo, agradecerles a todos ustedes su participación y preguntas. Si quieren seguir con esta discusión, ya tienen los datos del doctor Apolo y bueno, nos vemos en esta sesión del seminario en 15 días y en 8 días en el otro seminario. Entonces, pues se cuidan mucho y muchas gracias por estar acá y estamos en contacto. Cuídense mucho. En unos minutos pongo en el seminario el chat, en el, ya se me olvidó el nombre, podcast. Ahí por si quieren escucharlo o difundirlo con quien ustedes deseen. Bueno, se cuidan mucho, suerte. Gracias, hasta luego.